Sección 24 de Cuando el dormido despierte. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuando el dormido despierte, de H.G. Wells. Capítulo 24. La llegada de los aeroplanos. Dos hombres vestidos de azul pálido estaban tendidos en la línea irregular que se extendía a lo largo del borde de la apresada estación de Rochampton. Empuñadas las carabinas y ativando entre la sombra de la estación llamada Wimbledon Park. A intervalos se dirigían las palabras. Hablaban el mutilado inglés de su clase y período. El fuego de los secuaces de Ostrock se había debilitado, llegando a cesar, y eran pocos los que aparecían a la vista. Pero los ecos de la lucha que se sostenía en las remotas galerías bajas de aquella estación llegaban ahora y después entre el sonido dominante de las descargas del pueblo. Uno de aquellos hombres describía al otro como había visto a un hombre oculto detrás de una traviesa y le había apuntado a Tenazón haciendo blanco. «Allí está aún», añadió, «en aquella mancha, mira, entre unos hierros. A algunos pasos de ellos yacía un cadáver, la cara vuelta al cielo con una gran mancha roja en medio de la chaqueta de tela azul. Detrás, un hombre herido con el muslo roto contemplaba con expresión los progresos del incendio. Destacándose como un gigante detrás de ellos, se veía la aeropila». «No lo veo ya», dijo el segundo de los dos hombres con tono pensativo. El otro levantó la voz para explicar claramente la cosa y de pronto le interrumpió un sonido de gritos que subía de abajo. «¿Qué ocurrirá ahora?», dijo, y se incorporó sobre un brazo para mirar hacia la puerta de la escalera que conducía a la terraza. Cierto número de figuras azules desembocaban por aquella puerta y se encaminaban hacia la aeropila. «No necesitamos aquí tanta gente», dijo uno de los hombres. «No sirven más que para atraer la atención. ¿Qué vendrán a buscar?» «Sí», aclaman algo. Se pusieron a escuchar. Los recién llegados rodeaban la aeropila. Tres jefes, fáciles de reconocer por sus mantos negros, se encaramaron al aparato y aparecieron en la cubierta. Los otros hombres comenzaron a maniobrar y a mover el casco. Uno de los dos hombres se puso de rodillas. «Quieren colocar la aeropila en los rieles, eso es lo que están haciendo». Se puso de pie y su amigo la imitó. «¿A qué fin?», dijo el último. «No tenemos aeronautas». «No lo sé, pero eso es lo que están haciendo». Miró su carabina, miró el grupo y volviéndose de pronto al herido. «Tenme esto, camarada», dijo dándole el arma y la cartuchera, y luego se encaminó hacia la aeropila. Durante un cuarto de hora con los otros, sudó y gritó y se fatigó, y por último la cosa quedó en su sitio y se produjo una aclamación por el buen éxito. Y ya sabía en aquel momento, como lo sabía todo el mundo, que el amo, aun cuando nuevo en aquel arte, intentaba tripular la máquina y que se dirigía allí, no queriendo que ningún otro hombre lo hiciera por él. El que corre el mayor peligro, el que toma la carga más pesada, ese es el rey, había dicho el amo, y estando el hombre vitoreando aún, y mientras arreglaba el desorden de sus cabellos, oyó el trueno de un tumulto más grande, y a momentos después, trozos lejanos del himno revolucionario. Vio por un boquete una creciente masa de cabezas que ascendía por las escaleras. «¡El amo que viene!», gritaban, «¡el amo que viene!», y la multitud se hacía cada vez más compacta. El hombre se encaminó hacia la escalera. «El amo viene, el durmiente, el amo, Dios y el amo», aclamaban la muchedumbre. Y súbitamente vio cerca de él los uniformes negros de la Guardia Revolucionaria y por la primera y última vez en su vida vio a Graham a cuatro pasos del lugar en que él estaba. Un hombre alto, moreno, con una flotante túnica negra, con un pálido y decidido semblante, mirando delante de él. Un hombre que para todas las pequeñas cosas en torno suyo no tenía oídos, ni ojos, ni pensamientos. Durante todos los días de su vida recordó a aquel hombre la descolorida faz de Graham. Un momento después había pasado y el hombre se encontró luchando entre el grupo que se arremolinaba. Un muchacho se echó espantado sobre él, huyendo hacia la escalera, al grito de «¡Despejad! ¡Va a salir la aeropila!». La campana que invitaba a despejar la azotea comenzó a repicar con fuerza. Con este estrépito en sus oídos llegó Graham junto al aparato, pasando por debajo de las alas. Se dio cuenta de que muchos se ofrecían a acompañarle, pero él se oponía con un gesto. Necesitaba recordar cómo se ponía en movimiento la máquina. La campana no cesaba en su repique y la gente se precipitaba como un mar desbordado hacia la escalera. El hombre de amarillo le ayudaba a subir por entre las costillas del casco. Se encaramó en el asiento del aeronauta, fijándose con gran cuidado, ¿Pero qué era esto? El individuo de ropaje amarillo señalaba dos aeropilas que se dirigían al sur. Indudablemente vigilaban la llegada de los aeroplanos. No había tiempo que perder. Le hacían observaciones, le daban consejos, le mareaban. Necesitaba pensar sobre la aeropila, recordar todos los detalles de sus primeras experiencias. Hizo señal a la gente que se apartase. Vio descender al hombre de amarillo y vio replegarse a la multitud a sus gestos. Por un momento quedó inmóvil, los ojos en las palancas, en el tornillo que ponía en movimiento el propulsor, en todos los dedicados componentes que conocía tan poco. Su vista cayó sobre un nivel de alcohol con la burbuja hacia él y empezó a recordar. Empleó unos momentos en balancear el mecanismo hacia adelante hasta que la burbuja ocupó el centro. Observó que el pueblo no gritaba, comprendió que observaban su deliberación. Una bala se aplastó sobre la barra, encima de su cabeza. ¿Quién había tirado? ¿Estaría el camino de rieles despejado? Se asomó para verlo y volvió a sentarse. Un momento después, el propulsor estaba en movimiento y el casco comenzó a deslizarse por los carriles. Asió la palanca y balanceó el mecanismo para levantar la proa. Entonces la multitud empezó a gritar de nuevo. Un momento después sentía las vibraciones del mecanismo y los gritos fueron debilitándose detrás hasta quedar en silencio. El viento silbaba sobre los bordes de la pantalla y la tierra se hundía debajo de él rápidamente. Trap, trap, trap, trap, trap, trap. Navegaba en pleno aire. Se imaginó libre de toda excitación, sintiéndose sereno y frío. Elevó aún más la proa, abrió una válvula del ala izquierda y describió una espiral remontándose. Su mirada recorrió el espacio. Una de las aeropilas de Ostrock venía a través de su camino. Así se dirigió oblicuamente hacia ella, describiendo a ambas un ángulo abierto. Los diminutos aeronautas le observaban. ¿Qué querían hacer? Su mente entró en actividad. Notó que uno de ellos preparaba una carabina dispuesta a hacer fuego. ¿Qué pensaba que intentaba hacer él? En un momento comprendió su táctica y tomó su partida. Su momentáneo letargo había pasado. Abrió dos válvulas más a la izquierda, viró en redondo, se puso enfrente de la aeropina enemiga, cerró las válvulas y se precipitó contra ella. Ocultó a sus tripulantes por la proa y la pantalla. Se elevaron un poco como para dejarle paso. Trap, trap, trap. Pausa. Trap, trap, trap. Apretó los dientes, hizo una mueca involuntaria y crack. Y la embistió. La proa chocó con el ala más próxima. Con lentitud el ala de su antagonista pareció ensancharse al golpe. Después todo el aparato comenzó a descender. Graham notó que su rueda se inclinaba hacia abajo. Sus manos se crisparon sobre las palancas y comenzó a manejar el mecanismo hacia atrás. Sintió la sacudida del aparato. La proa comenzó a subir y por un momento Graham se mantuvo echado hacia atrás. La máquina daba vueltas, se balanceaba, parecía bailar sobre su quilla. Graham hizo un tremendo esfuerzo, se colgó un momento de las palancas y lentamente el mecanismo fue de nuevo hacia adelante. Se remontaba, pero no tan verticalmente. Graham respiró con fuerza y empuñó de nuevo las palancas. Un esfuerzo y se puso casi a nivel. Pudo respirar. Volvió la cabeza por la primera vez para ver lo que había sido de su antagonista y entonces vio que entre las dos estaciones orientales había un claro y por ese claro desapareció la aeropila agredida con la velocidad de un meteoro. Al principio no comprendió, pero se apoderó de él un violento gozo. Gritó hasta desgañitarse, un grito inarticulado y se remontó más alto en la atmósfera. Trap, trap, trap, pausa, trap, trap, trap. ¿Dónde estará la otra aeropila? Pensó. Ellos también, viendo el vacío del espacio en torno suyo, tuvo el momentáneo temor de que aquella máquina estuviese encima de la suya, pero después la vio descendiendo sobre la estación de Norwood. El peligro de ser precipitado de cabeza desde una altura de 2000 pies iba más allá de su valor. El combate era rehuido. Graham describió algunos círculos. Después se encaminó con ligero descenso hacia la estación de Streatham. Trap, trap, trap, trap, trap, trap. El crepúsculo iba extendiéndose. El humo de la estación de Streatham, que hasta entonces había sido denso y negro, era ahora un haz de llamas y todas las ensalzadas curvas de los caminos movibles y los traslúcidos techos y cúpulas y los claros entre los edificios brillaban suavemente alumbrados por la velada de radiación de la luz eléctrica. Las tres estaciones útiles que poseían los secuaces de Ostrock, pues Wimbledon Park era inservible por el fuego que hacían desde Rochanton y Streatham, era una hoguera. Resplandecían con las luces que habían de servir de guía a los aeroplanos. Al pasar por encima de la estación de Rochanton, vio la negra masa de gente apiñada ahí. Oyó una explosión de frenéticas aclamaciones y una bala dirigida desde Wimbledon Park zumbó en el aire y fue a caer hacia Surrey. sintió una bocanada de viento sudeste y disminuyó el ala de sotavento, prosiguiendo su camino en espiral. Trap, trap, trap, trap, trap, trap. Y continuó subiendo hasta el que el terreno bajo él se apareció aplanado, indistinto, y donde se presentaba como un pequeño mapa trazado con líneas luminosas. En el sudoeste el firmamento parecía de zafiro, y al ascender todavía más, el número de estrellas fue aumentando a su vista. Y allá, al sur, más bajas y centellando cada vez más cerca, dos pequeñas manchas de nebulosa luz, y luego dos más, y después un compacto fulgor de formas que se aproximaban. Bien pronto pudo contarlas. Eran 24. Llegaba a la primera fila de aeroplanos. Más allá se entreveían nuevas sombras. Graham describió un semicírculo encarando con aquella flota que avanzaba. Navegaban formando un triángulo de gigantescas formas fosforescentes. Graham hizo un breve cálculo de paso y movió la pequeña rueda que inclinaba la maquinaria hacia adelante. Tocó una palanca y el propulsor cesó de funcionar. Empezó a caer con más rapidez y a cada momento. Tendía a colocarse en el vértice de la cuña. Caía como una piedra a través del aire. Apenas pareció transcurrir un segundo cuando cayó sobre el aeroplano que iba adelante. Ninguno, entre aquella negra multitud, vio la llegada de su enemigo. Ninguno soñaba en el halcón que se precipitaba sobre ellos desde las nubes. Los que no estaban mareados alargaban sus negros cuellos y miraban para entrever la vasta ciudad que iba surgiendo entre la bruma, la rica y espléndida ciudad que Massa Bors entregaba sus obedientes músculos. Brillaban blancas dentaduras y las negras fisonomías resplandecían. Habían oído hablar de lo de París, sabían que iban a tener un desquite entre los pobres blancos y súbitamente Graham se precipitó. Su intención era el cuerpo del aeroplano, pero veloz como el relámpago, mudó de pensamientos. Se colocó al lado y se lanzó con todo su peso sobre la rueda alada de estribor. El choque le hizo rebotar. Su proa se deslizó por la lisa expansión hasta el borde. Sintió el veloz empuje de la inmensa máquina arrastrándole a él y a su aeropila, y por un momento que le pareció un siglo no supo lo que ocurría. Oyó los gritos lanzados por mil gargantas y notó que su máquina se balanceaba en el borde de la gigantesca flota y bajaba, bajaba siempre. Miró hacia atrás y vio el codaste del aeroplano y el ala opuesta casi desprendidos. Entrevió por el armazón rostros aterrados y manos asidas a la barra del sostén. Más allá, un segundo aeroplano se desviaba para evitar el remolino de su compañero. El material de las alas se dispersaba en el aire. Notó que su aeropila había quedado zafada y que la monstruosa fábrica volaba en redondo. Se cernía sobre él como una pared desplomada. No comprendía aún claramente que se había lanzado sobre el mecanismo de ascensión del aeroplano, saliendo rebotado, sino notaba que se cernía debajo, cayendo rápidamente. ¿Qué había hecho? Su corazón palpitaba ruidosamente y por un momento lleno de peligro no pudo mover las palancas por tener las manos paralizadas. Aseólas por fin para traer la maquinaria hacia atrás. Luchó unos momentos para vencer la resistencia. Se fue alzando y por fin voló horizontalmente, vibrando de nuevo el propulsor. Miró hacia arriba y vio dos aeroplanos deslizándose ruidosamente a gran altura y al resto de la flota diseminado y en abiertas direcciones. El que había colisionado caía sobre los molinos de viento. Hizo inclinar la popa y miró otra vez. Mientras miraba la aeropila, subía sin que él tuviese cuenta de su dirección. Vio al pesado armazón estrellarse contra el suelo, haciéndose mil pedazos. Trap, trap, trap, pausa. De pronto, a través del espacio, una lengua blanca de fuego que se elevaba hacia el cénit. Y entonces se dio cuenta de una inmensa masa flotante que se precipitaba en su dirección y pudo elevarse a tiempo de evitar la carga. Si era una carga, de un segundo aeroplano. El coloso pasó por debajo y casi le volcó con el huracán de su marcha. Notó que otros tres se dirigían hacia él y se percató de que necesitaba elevarse sobre ellos. Los aeroplanos le rodeaban, al parecer evolucionando para precaverse de sus acometidas. Pasaron por su inmediación, arriba, abajo, hacia oriente y occidente. Lejos al oeste se dejó oír el estrépito de una colisión y dos resplandores que se precipitaban hacia tierra. Lejos por el sur se aproximaba un nuevo escuadrón. Graham se remontó. Bien pronto toda la flotilla estuvo debajo de él. Por un momento vaciló sobre la oportunidad de caer sobre ellos y después se precipitó sobre una nueva víctima y toda su carga de milicia negra la vio caer. La gigantesca máquina giró al peso del pasaje que corrió a la popa a buscar sus armas. Una lluvia de balas barrió el aire y una de ellas se aplastó en el grueso cristal tras el cual se resguardaba Graham. El aeroplano se dejó caer para evitar una embestida. Pero inútilmente. Justamente a tiempo vio los molinos de viento de Bromley elevándose hacia él, y entonces detuvo el descenso mientras el aeroplano vulnerado pareció quedar inmóvil un momento para caer luego entre ellos haciéndose añicos. «¡Dios!», exclamó cuando lo vio estrellarse y de nuevo volvió a subir. Un triunfante entusiasmo se había apoderado de él. Una gigante actividad. Sus preocupaciones sobre la humanidad, sobre su ineptitud, se habían extinguido para siempre. Era un combatiente gozoso de su poder. Los aeroplanos parecían irradiar en todas direcciones, procurando únicamente evitarle, y el clamoreo de los pasajeros llegaba a intervalos a sus oídos. Escogió su tercera presa. Se lanzó hacia ella y salió por el borde, en tanto que el aeroplano se precipitaba como un bólido sobre Londres. Huyendo del remolino, pasó tan cerca del suelo que pudo ver una tímida liebre huyendo entre el sembrado. A su derecha, una lluvia de cohetes de los ostrojitas exploraban tumultuosamente en el aire. Al sur, los restos de media docena de navíos aéreos, y a oriente y occidente y norte, los navíos aéreos huían delante de él. Navegaban de oriente a occidente y de aquí al sur, pues no podían detenerse en el aire. En su presente estado de confusión, cualquier tentativa de evolución hubiera significado desastrosas colisiones. Apenas podía Graham darse cuenta de lo que había hecho. En toda la circunferencia los aeroplanos retrocedían, iban haciéndose cada vez más pequeños, estaban en fuga. Graham pasó a unos 200 pies, poco más, sobre la estación de Roehampton. Estaba cuajada de gente que apagaba los demás sonidos con sus aclamaciones. Pero ¿por qué Wimbledon Park estaba cubierta de un aclamador gentío? El humo y la llama de Streatham ocultaban en aquel momento las estaciones de la otra parte. Graham ascendió y describió una curva para verlos y ver también los barrios del norte. Primero se presentaron las cuadradas masas de Shottage Hill a su vista, detrás del humo, alumbradas, y sobre la terraza el aeroplano que había conseguido tomar tierra del cual iban saltando los negros. Después vino Blackhead y después, en el ángulo de la humareda, Norwood. En Blackhead no había pasado ningún aeroplano, pero una aeropila estaba sobre las cornisas. Norwood estaba inundado de pequeñas figuras que se agitaban con febril confusión. ¿Por qué? De repente lo comprendió. La obstinada defensa de las estaciones había concluido. El pueblo ganaba. Los bajos de las últimas trincheras de los secuaces de Ostrog. Y después del borde norte de la ciudad, lleno de gloriosa importancia para él, llegó un sonido, una señal, una nota de triunfo, el sordo sonido de un cañonazo. Sus labios se entreabrieron, la emoción descompuso su fisonomía. Aspiró el aire con fuerza. «¡Vencen!», gritó en la desierta soledad. «¡El pueblo vence!». Contestóle un segundo cañonazo, y entonces vio que la aeropila se deslizaba sobre los rieles para ponerse en marcha. Elevóse libremente. Después tomó el rumbo sur, alejándose rápidamente. Momentáneamente comprendió lo que aquello significaba. Era Ostrog que escapaba. Gritó y puso la proa hacia él. Cuando estuvo cerca, la otra aeropila hizo una hábil maniobra y Graham pasó de largo. Se puso furioso. Viró en redondo. La máquina de Ostrog se elevaba en espiral delante de él. Ascendió y logró ponerse encima en razón a la diferencia de peso entre ambas máquinas. Se dejó caer y viró de nuevo. A su paso, vio el semblante del aeronauta frío y confiado, y en la actitud de Ostrog una invencible resolución. Ostrog miraba hacia el sur, sin desviar los ojos. Debía comprender cuán grotesca era su fuga. Graham se dispuso a emprender un nuevo ataque. Volvió la cabeza y llamóle la atención una cosa extraña. La estación más oriental, la de Shottage Hill, pareció elevarse. Una llamarada, una nube de humo y escombros se proyectó en el aire. Por un momento nada se oyó. Después, una formidable sacudida. El pueblo la había volado, aeroplano y todo. De pronto, un nuevo estallido se dejó oír en la estación de Norwood, y contemplando esto transcurrió un corto intervalo de mortal quietud, y la primera bocanada de la explosión llegó a él. La aeropila se zarandeó como enloquecida. Por un momento casi volcó por entero con la proa hacia abajo, y pareció vacilar entre volcar o no por completo. En esto, la segunda explosión echó la máquina a un lado. Se encontró asido a una de las costillas del casco y el aire le daba de lleno hacia arriba. Parecíale que colgaba inmóvil, azotado por el viento. Ocurriósele que estaba cayendo. Después tuvo la seguridad de que caía. No podía mirar hacia abajo. Encontróse recapitulando con indecible rapidez todo lo que había ocurrido desde su despertar, los días de duda, los días de imperio y, por último, el tumultuoso descubrimiento de la calculada traición de Ostrog. Él moría, pero Londres estaba salvado. Londres estaba salvado. El pensamiento tenía una realidad de profunda ficción. ¿Quién era él? ¿Por qué estaba sido tan fuerte con las manos? ¿Por qué no podía soltarse? Innumerables sueños terminaban con aquella caída, pero podía despertar pronto. Sus pensamientos se hicieron más rápidos. Se preguntó si vería a Elena otra vez. Le pareció muy poco razonable que no la volviese a ver. Debía ser un sueño. Sin embargo, la encontraría. Ella al menos era real. Era real. Despertaría y la vería. Aun cuando no podía verlo, se percató súbitamente de que la Tierra estaba muy próxima. Fin de la sección 24. Y fin de Cuando el dormido despierte, de H.G. Wells.